10 de la mañana, 11 minutos. Buscamos hablar con protagonistas arrancando el año, a ver cómo están. Pero este tiene novedades ya porque dentro de muy poquito estará, de hecho no ha dejado de entrenar. Creo que se habrá tomado algunos días de descanso, pero ya su actividad arranca tempranito. Joaquín Siaurris, ¿cómo estás, Joaquín? Buen día, felicidades para vos, feliz 2026. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido a Radio Municipal Santa Rosa. Hola Leo, muchas gracias por la invitación. Bien, todo tranquilo. Siguiendo el año con los entrenamientos al pie de la letra. Al pie de la letra, porque estás con convocatoria ya dentro de muy poquito, o sea, tenés convocatoria en el plano nacional. Así es, ahora el 15 de enero tengo que estar en Mar del Plata para una concentración con el cuerpo técnico de la selección, así que eso. Una concentración de cara a... A los Juegos Mundiales y a los Juegos Odesur. Uh-huh. Odesur se hace en la ciudad de Rosario, en Santa Fe, acá en Argentina. Uh-huh. Así que estamos de local. y los Juegos Mundiales en Asunción, en Paraguay. Claro, claro, claro. ¿Cuántos años tenés? 21. 21. Cuando arrancaste con el patín, ¿pensabas que tu ilusión, obviamente, siempre uno llega a lo máximo, pero a medida que se van dando las cosas, ni bien cuando vos te calzaste ahí, arrancaste con la actividad, dijiste, quiero llegar a la selección argentina, o me gustaría un mundial y demás, o fuiste viendo que las cosas iban dando y a partir de ahí dijiste, che, ojo porque esto va para serio? Sí, algo así te diría, porque al principio, cuando uno arranca, quizá no tiene la noción de que hay campeonato del mundo, de la selección, cosas así. Y después, cuando vas entrando en la movida del deporte, uh-huh. te vas enganchando, y ahí, digamos, también es como decís vos, que ves que más o menos las capacidades están. Entonces decís, bueno, ahí empezás a tomar como noción de que se podría llegar. Entonces, desde ahí es cuando como que caes en la realidad y decís, quiero llegar a la selección, a ser campeón del mundo y a representar los colores. Qué grande. ¿Y a qué edad arrancaste con el patín? Yo el patín arranqué a los 14 años. 13, 14 años, sí. ¿Y qué se te dio? Sí. ¿Por qué arrancaste con patín? ¿Qué se te dio? ¿Cómo fue la llegada al patín? Sí, yo arranqué por mi hermana, porque mi hermana arrancó en la escuelita de ocho ruedas. Claro. Con mi entrenador, que tengo mi mismo entrenador de hoy en día. Uh-huh. Arrancó ella y yo una vez me puse los patines para andar, y Pedro, mi actual entrenador, le dijo a mi mamá que patinaba más o menos bien, decente, para nunca haber ido a clase, me desenvolvía, ¿viste? Y bueno, y arranqué, pero arranqué como diversión, ¿viste? Para ir a desconectar un poco y toda la movida, y desde ahí agarré viaje. Se fue a competir a una carrera. Y mi mamá, mis viejos me anotaron de sorpresa. Y cuando fuimos al viaje íbamos a acompañar a mi hermana, yo no iba a correr, iba de acompañante nada más. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, te anotamos, si querés correr, corre, si no, no pasa nada. Y corrí y de ahí agarré viaje. Qué grande. Hasta donde estoy hoy. Qué grande, qué grande, qué grande, qué grande. Y bueno, empezaron a llegar las carreras, empezaron a llegar los triunfos. ¿Y cómo fue el momento en el que te llega la convocatoria a la selección? Bueno, nosotros para entrar a la selección tenemos un selectivo, o sea que cuando clasificás a la selección para representar a Argentina, digamos, en un torneo, sí. Ya, digamos, estás sabiendo porque ganaste X carrera o tales carreras. Claro. Entonces quizás ya estás sabiendo, no es que tenés el factor sorpresa. Pero sí, una emoción re grande, porque es como un paso más en lo que uno sueña, ¿viste? Cuando, como te conté hoy, que arrancás y ves a los demás, es como un... O sea, es como que estás soñando despierto, digamos. Sí, sí, tal cual. Tal cual, tal cual. Exacto. En una actividad que va creciendo mucho. Uno ve gente que está ahí con el tema del patín, ve mucho roller, pero no quizás tan metido netamente en lo que es competencia. Y ahora como que ha crecido mucho, hay otro pantallazo de lo que es el patín carrera, y también hay mucho semillero. vos sos uno de los que también va marcando ese rumbo a decir a los que vienen de abajo, bueno, mira, están llegando, está la posibilidad de llegar, entonces vamos a meterle porque la actividad está buena y hay una muy buena posibilidad. O sea que van abriendo un abanico muy amplio y van forjando un crecimiento del patín, la verdad que es muy bueno. Sí, la verdad que está creciendo mucho y desde mi parte es una, o sea, para mí es una motivación muy grande para los chicos de ver que se puede, digamos, porque quizás no, los chicos cuando arrancan dicen, no puedo llegar o lo que sea, entonces viendo que uno llegó le da como una motivación plus a los chicos y suma para el deporte también, ¿no? Te preguntan ahí, los más chiquititos te van hablando, ahí te tienen como una figura o no, o como ya es como natural, como te ven seguido, como que lo tienen muy naturalizado. No, sí, me preguntan siempre. Yo, de hecho, estoy como un profe, entre comillas. Le doy una mano a mi entrenador. Y entonces los chicos, la verdad que a mí me encanta porque te das cuenta que les interesa y claro, como que se meten mucho, ¿me entendés? Entonces eso está bueno. ¿Tuviste un 25? ¿Ya hiciste más o menos el balance del 25? ¿Tuviste un 25 movido? La competencia en Paraguay fue muy importante, fue muy relevante también, te posicionó, incluso te fue posicionando mucho más arriba. Y obviamente el techo no llegó todavía, hay mucho más para seguir. No, desde luego, el techo está lejos todavía. siempre desde que arranqué, cada vez siempre estoy andando cada vez más rápido, mejorando los tiempos, así que eso significa que el techo está lejos todavía. Así que nada, y bueno, el año pasado, en 2025, sí, tuve un año movido, estuve en Asunción, en Paraguay, que lamentablemente no pude obtener una medalla, pero nada, son cosas de carreras que pasan. Estuve muy cerca. Nada, una lástima, pero nada, hay que seguir entrenando y aprendiendo esos errores que por ahí tuve. Sí, así que son experiencias también. Sí, exactamente, sí. El deporte tiene eso, hay que aprender también de las malas experiencias, de las derrotas, de las caídas, de los golpes, bueno, también de todo se va aprendiendo, ¿no? Sí, exactamente, así se forman los campeones, diría mi abuelo. Tal cual. Y ahora, ¿cómo se encara el 26? ¿Cómo está proyectado? Más allá de lo que nos comentabas recién, ¿no? Con lo que es Selección, sí, Argentina y demás. Nada, de momento seguir entrenando y ver si nos podemos levantar un poco más el nivel para llegar aún más competitivos. Uh-huh. Ya que ahora el torneo es de mayores, es de la categoría senior. Claro. La máxima categoría sería. Entonces ya es otra exigencia y otro nivel, así que nos vamos a ir preparando para llegar lo mejor posible. ¿Vos ahora estás acá en Santa Rosa? Sí, estoy entrenando en Santa Rosa. Hasta que viajes, sí, sí, el 15. Exactamente. Día previo. ¿Cómo es un día de entrenamiento tuyo? Teniendo en cuenta que, bueno, que acá el tema del patín está, tengo entendido que se ha hablado, por lo menos, y está proyectado que se pueda armar ahí un patinódromo, pero bueno, es un proyecto, sí, todavía. ¿Cómo haces para con los entrenamientos? Sí, bueno, aprovechando a nombrar eso que sí fue el proyecto, se presentó el proyecto para hacer una pista reglamentaria, ¿no? Porque nosotros acá no la tenemos, digamos, me las ingenio para entrenar, fuera de eso, nada, yo entreno 3 veces a la semana patín, obligatorio, uh-huh, sí o sí, martes y jueves a veces sí, a veces no, y lunes, miércoles y viernes meto gimnasio, además de patín, y también hago mucha bicicleta, hago mucho ciclismo. Claro. Como un complemento. No corro en bicicleta, pero sí entreno. Vos sabés que tocaste un tema que te iba a preguntar justo ahora, porque hay como una relación ahí del patín con el ciclismo. Mucho de la gente que está con el patín se vuelca, puede ser una cuestión de entrenamiento, entonces le es mucho más fácil, más práctico, y empiezan también a correr, a estar en la actividad del ciclismo. Sí, sí, sí, lo que tiene que, como le sumamos tantas horas arriba a la bicicleta, te terminás amistando, digamos, claro, así. Y es casi como un deporte más que lo llevas casi a la par. Que después uno elige si seguir con uno o con el otro, pero yo en mi caso lo hago como un complemento, entonces estoy mucho tiempo arriba de la bicicleta, entonces terminás siendo un ciclista prácticamente. Claro. ¿Cómo es el tema de la rutina de entrenamiento y demás? ¿Te la bajan desde allá, desde selección, o lo vas armando acá con Pedro? ¿Cómo van trabajando ahí esa parte? Sí, yo la armo con Pedro, pero la armamos en conjunto con la selección para llegar bien a las concentraciones y todo, y tener como una guía de trabajo, ¿no? Claro. No llegar a la selección y que los entrenadores no sepan lo que haces y toda la movida. ¿Y en el día metes algún doble entrenamiento o no? ¿O haces hoy me toca esto, nada más? Todos los días, excepto martes y jueves a veces, porque hay muchas veces que hago mucho de bici, muchos kilómetros en bici. Claro. Y directamente ya me tomo el día a la tarde o a la siesta. O a la hora a la que salgo. Exacto. Ahora, por ejemplo, a la mañana entrenaste. Sí, ahora estoy acá en el gimnasio, acá de Pedro, en la Cofitness. Le hago promo. ¿Qué nada? Sí, ahora estaba en el gimnasio, así que, y a la tarde ya me toca patines. A la tarde a patinar. ¿Por qué zona salís más o menos? Ahora estoy entrenando en la pistita, ¿viste? De las vías, ahí en el centro. Sí, sí. Estamos yendo aproximadamente a las 7 hasta las 9 por ahí. Aprovecho a decir, por si hay alguien que está escuchando, que meta, por favor, no se cruce en la pista cuando estemos entrenando, que vamos a entrenar, no es que estamos divirtiéndonos ni nada, así que aprovecho a decir eso. Está bien, ¿no? Porque siempre hay gente que por ahí no va prestando atención y se cruzan y como sí, que... Sí, más que nada por eso, ¿viste? Y lo que pasa es que la pista de la vía antes estaba cerrada, tenía ahí los caños, sí, y demás, entonces la gente no se metía. Ahora como está abierto, como que pareciera que no se usa. Sí, capaz que viene alguien de hacerlo mandado, cruza caminando y no ve que estábamos nosotros entrenando y no lo llevamos pues. Claro, correte. Claro, sí. Entonces para no generar malentendido ni andar peleando con nadie directamente. Claro. Hay que prestar atención. Che, bueno, mandale un saludo grande ahí a Pedro. Dale, yo lo hago. Qué grande. Joaquín, bueno, nada, agradecerte por tu tiempo. ¿Viajás solo ahora para el 15 o no? ¿Te vas con la familia? ¿Con quién más? Sí, a la concentración es solo. Seguramente me lleve mi viejo por el tema de que tengo que llevar la bicicleta. Y con los colectivos, viste, a veces es mucho bardo, viste, para llevarla. Claro. Entonces directamente capaz que me lleva mi viejo. Viene. Sí, solo. Bueno, éxito. Lo mejor para vos en esta concentración y obviamente también para el 2026. Seguramente iremos charlando en el transcurso del año porque está bueno. Hace un tiempito que tenía ganas de conseguir un contacto tuyo, de charlar un poco, de conocer un poco más. Y obviamente desde acá nosotros siempre vamos siguiendo, vamos contando cómo le fue, cómo estuvo, ta. Pero bueno, charlar con el protagonista es otra cosa, es otra llegada. Así que bueno, agradecerte por tu tiempo, lo mejor en esta concentración y bueno, dejarte estos minutos para cerrar, para que nada, querés saludar, querés acordarte de alguien, alguna persona, de quien vos quieras, tenés micrófono libre. Bueno, muchas gracias a vos ahí por la invitación y ahí a la gente de la radio. Un gusto para mí. No soy muy canchero con esto de las notas y eso, pero nada, mil gracias por la invitación y nada, mandarle un saludo a mis viejos, a mi mamá, bueno, Pedro que está acá en el gimnasio conmigo no me va a escuchar, pero nada, saludo a toda la gente que me acompaña, a los chicos de patín, al delegado, a mis compañeros, y nada, un saludo. Gracias, Joaquín, lo mejor, abrazo grande y obviamente hacemos mucha fuerza para que tengas un gran 2026. Abrazo grande. Gracias, nos vemos. Hasta luego.